hasta el versículo 16, pero sobre todo el versículo 9. Vayan ustedes también a mi viña. Me recuerda porque escogí como lema, cuando uno lo nombran obispo, es por nombramiento, no es por elección, es por nombramiento, le piden que resuma en una frase pequeña por dónde va a ir el servicio episcopal. Y yo me fijé en esta frase pensando precisamente en la viña. Mi primera diócesis en la que serví como obispo fue Ensenada, y Ensenada se caracteriza por ser la tierra del vino, vamos, en nuestro México. Y escogí este texto: vayan ustedes también a mi viña. Y lo resumí en latín, en una frase más corta: ite in vineam meam. ¿Por qué razón? La frase expresaba la espiritualidad y la pastoralidad del servicio. Eso me lo recuerda el texto que acabamos de escuchar. Por eso yo lo leo y lo escucho con un, ¿qué será? Una gratitud mucho, muy especial. La segunda reflexión en este día se refiere al comportamiento de Dios. No sé si nos desconcierte, pero este evangelio se opone rotundamente a un tipo de Dios que paga según los méritos. Para Jesús, Dios no se relaciona con los seres humanos haciendo cálculos. No, calculando, tú tienes estos méritos, este otro tiene otros, o no tienes méritos. Sino desde el principio desconcertante de la bondad. Lo dice el mismo texto. ¿Te vas a enojar porque soy bueno? Nos desconcierta, ¿eh? Que no anda calculando lo que a cada cual le corresponde. Qué importante es aceptarlo. La salvación es un don, es un regalo. La salvación no la obtenemos por portarnos bien. Claro que esto nos va a llevar a portarnos bien, obviamente. Pero no. Dios es justo, ¿sí? Dios es bondadoso. Supremamente bondadoso. Es el gran misterio, la extrema bondad de Dios. A muchas personas no les asusta, ¿eh?, la severidad de Dios. Más bien, les quita el sueño, por desgracia, su bondad y su misericordia extremas. Dios no es injusto con nadie, pero es profundamente compasivo y amoroso con todos. Ese es nuestro Dios. Es el mensaje de este día de San Pío X. Haz de este día un gran día.